Mundofonías. Mundofonías. Ay, yo nene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos un nuevo programa con este son irresistible, con estas músicas que se hacían en África, en Senegal, concretamente, y en su capital, en Dakar, allá por los años 70, con una importante influencia del sonido cubano, en un disco que recoge esas grabaciones de la Star Band de Dakar. De hecho, hay piezas cantadas en castellano, en ocasiones más o menos aproximado, según lo que oían los intérpretes de una lengua que realmente no hablaban, y otras también pues en las lenguas de Senegal. Imagino que en Wolof está cantada esta pieza Mariama, que por otro lado ha recibido muchas versiones por distintos grupos en esa época y posteriores. Así que aquí teníamos esta música, como digo, los años 60 y 70, desde Senegal, esta Star Band de Dakar, abriendo la edición de hoy de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en todo el planeta, o en bastante trozo por lo menos. Un programa dedicado a las fascinantes músicas de inspiración popular más maravillosas. Seguimos con más clásicos de África, en este caso de Sudáfrica, con una artista nacida en 1940 y que sigue en activo. Ella es Irene Maguela, la reina de la música Shivenda. Suena Estamos en Mundofonías oyendo piezas de este disco, The Best of the South African Broadcast Corporation Years, lo mejor de los años de la corporación radiofónica sudafricana, dedicado en este caso a esta artista Irene Mawela. Son grabaciones históricas de esta artista que comenzó su carrera como adolescente y que sigue en activo, como decíamos. Ella además fue la primera artista en grabar canciones de estilo mbakanga en el idioma sibenda. Pues de clásicos africanos nos vamos ahora con novedades afroandaluzas. Así se llama el disco afroandaluz que nos presenta Ballena Gurumbé y La Mojiganga, que es un artista, compositor, multiinstrumentista, cantante que impulsa este proyecto, Manuel J. Ballena. Ballena es el apodo, por cierto. Y nos trae piezas en ocasiones cantadas y otras instrumentales como este Al Sahel, donde suena esa flauta en las manos de Herman Nopanta, que nos da precisamente el sabor de aquellas tierras africanas. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. ¡Curumberos Power! Jambambo, zali kole na teke Soki tango ozali kopumbua Soki tango ozali kopumbua Ozali biso molimo Tala na yo kiyo yelele Na yebi nini yeleli yo Bazui enteke na yo ba Zui enteke bakangi yango na motambo Pues sigue ese Mundofonías y hemos escuchado otra pieza del disco que oíamos antes de la cuña, el disco de Ballena, Gurumbé y la Mojiganga. Como la pieza anterior era muy cortita, hemos querido escuchar dos. Esta era Fóngala Ye, Ábrela, subtitulada Por la libertad del tránsito humano. Continuamos en Mundofonías y de esas influencias africanas en tierras andaluzas. Nos vamos ahora con música que tiene también influencia africana y también europea, porque de hecho este artista, Daniel Bellegarde, ha hecho un trabajo muy interesante sobre la influencia musical europea en la música rural del Caribe. Todos sabemos la gran influencia de origen africano y quizá no se hable tanto de esta influencia de las danzas, contradanzas y otras formas musicales que han dado también forma y personalidad a la música de estas islas. Así que hace un bonito viaje por tierras de Haití, Guadalupe, Dominica, etcétera, etcétera, para descubrir estas formas musicales. El disco se llama Ambatonel, debajo del árbol, que sería el significado original, aunque más bien es debajo del cenador. Y nos quedamos con esta pieza, Avant de composición inspirada en las cuadrillas de Guadalupe. hemos oído a este artista llamado Bellegarde, ubicado en Canadá, y que en este disco hace un repaso a la influencia de la música europea en las tradiciones rurales del Caribe, en este caso, por ejemplo, en la de las cuadrillas de Guadalupe, en esta pieza Avande, incluida en su disco Amba Tonel. Pues con el siguiente artista vais a ver las influencias afrocaribeñas, también haitianas, y él es un saxofonista nacido en Harlem, Nueva York, que se ha criado entre Estados Unidos y Haití. Estamos hablando de Goodwin Lewis. Su último disco se llama Global, y este disco es un doble álbum con composiciones originales hechas por él para las que se ha inspirado en varias cosas. Por ejemplo, en un test del ADN que se hizo, que le hizo explorar África Occidental y Central, Brasil, Islas del Pacífico también. Y también en la influencia de la música de Haití en Nueva Orleans. La pieza que escuchamos es esta, Bon Dieu Eden. We'll be right back. café distrito. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Pues hemos continuado con música donde se mezclan efectivamente muchos ADNs. Escuchábamos antes ese jazz con influencias caribeñas de Godin Lewis y hemos continuado con Coche Mea, nombre de un artista californiano que, como veis, también tira por el lado del jazz con influencias también afrocaribeñas, entre otras, un artista que también tiene ascendencia indígena norteamericana. Su disco se llama All My Relations, Todas Mis Relaciones, del que escogíamos esta pieza, Mitote. Continuando con esta línea de sonidos jamaicanos y de jazz, escuchamos al New York Ska Jazz Ensemble, ese grupo con 25 años de trayectoria ya y que se encuentra dentro de una recopilación del sello Putumayo, Ska Around the World. Oíamos al New York Ska Jazz Ensemble con esta pieza Buta dentro de un disco, una recopilación llamada Ska Around the World del sello Putumayo, en el que se encuentran varios grupos, aparte de estos, otros pues muy conocidos, algunos como The Scatalites, que son los únicos que son de Jamaica en esta recopilación, donde se encuentran también grupos de ska de España, Holanda, Argelia, Rusia o Brasil, por ejemplo. Pues vamos a continuar con sonidos que, desde luego, no os van a dejar que estéis quietos. Vais a tener que moveros, queráis o no queráis. Escuchamos ahora a una orquesta de sonidos que tiene que ver con la música africana, con el funk, con el jazz, con el afrobeat, etcétera, etcétera. Vienen desde París, se llaman Les Frères Smith, es decir, los hermanos Smith, Y la verdad es que yo no me lo creo, porque salen aquí como, pues no sé cuántos habrá aquí, 10, 12, 14 nombres de músicos, y según esto todos se apellidan Smith, así que yo creo que es un seudónimo colectivo que se han puesto. Y nos quedamos con una pieza en la que colabora esta cantante maliense, Mamani Keita, esta pieza La Mal, como digo, son Les Frères Smith. Estáis en Mundofonías, escuchamos la música de Les Frères Smith desde París, con todo ese torrente de sonidos de inspiración africana, afroamericana, afrobeat, etcétera, etcétera. Con la colaboración, en este caso, de la cantante Mamani Keita, un disco titulado Free to Go, libre para ir. Y del mismo país de donde procedía la colaboradora, la cantante Mamani Keita, en esta pieza de Les Frères Smith, de Mali, de allí viene también esta banda que nos visita a continuación con un adelanto de lo que será su nuevo disco, Bamba Wasulu Groove, que, atentos, por cierto, los que nos escuchéis desde tierras españolas, estará dando conciertos próximamente en Barcelona, Zaragoza y Madrid. Después os lo contamos. Jarabi, esa palabra la conocemos, era un clásico tema del repertorio de Toumani Diabaté y por lo tanto sabemos que quiere decir paz, lo cual os deseamos y también por supuesto a este atribulado planeta. Y la paz no tiene que ser necesariamente quietud, porque de esta forma tan danzarina se nos ha acercado la música de Bamba Wasulu Groove, esta formación que lidera el percusionista Bamba Dembélé, que ya desde los años 80 y con grupos como la Super Jata Band hizo contonear numerosos esqueletos, como los que supongo que también se agitarán en los conciertos previstos para las próximas fechas en territorios ibéricos, como por ejemplo el 27 de marzo en Barcelona, el 28 en Zaragoza y el 29 en Madrid. Pues vamos a acabar Mundofonías también bailando, salvo que consigáis no hacerlo, claro. Bueno, pues va a ser con este grupo Agó Benin Brass. Es un grupo formado por artistas de Benin y de Bruselas, también afincado en Bruselas y nacido en 2015. Como su nombre indica, es una banda de viento metal y percusiones, por eso lo del brass. Y os vamos a dejar con esta pieza, Le Rêve de Jean, El sueño de Jean. Una pieza incluida en el recopilatorio Metxology, volumen 5, editado por el colectivo MetX, un recopilatorio que seguramente nos visitará más veces aquí en Mundofonías. Como decíamos, Mundofonías se despide. Aquí estamos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez sacando el pañuelo y agitándolo, diciéndoos hasta la próxima. Nos podéis seguir visitando, por supuesto, en la página web mundofonías.com, también en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, o en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la Agó Benin Brass. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud.